Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 10 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Comenzó ya la 15ª edición del Mega Derby Intercontinental León 2017 en las instalaciones del Centro de Espectáculos, donde participan 70 comerciantes y criadores de gallos, así como 20 asociaciones de la ciudad de León y participantes de pelea de gallos de toda la República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica. Marta Verónica Velázquez Castro rindió protesta como la nueva titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social en sustitución de Daniel Campos Lango. En entrevista, aseguró que dará resultados de 10 en una de las dependencias más sensibles en la administración, además de que hará los cambios necesarios al interior de su equipo de trabajo para dar los resultados esperados. Ante la cercanía con el proceso electoral, se apegará a las reglas electorales del INE en el manejo de recursos y apoyos sociales. De incompetente, calificó el síndico Carlos Medina Plasencia al secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, y a su equipo de trabajo, por la serie de irregularidades e imprecisiones que han obstaculizado al Comité de Adquisiciones avanzar en los procesos de compra de equipamiento para seguridad. Dijo que ya estuvo suave de que se quieran endosar la responsabilidad a quienes no la tenemos. A referirse a las declaraciones de Ramírez Aldaña, en el sentido de que es desde el propio Comité de Adquisiciones donde ha habido retrasos en la compra de chalecos antibalas. Urge que policías municipales reciban más capacitación en materia de derechos humanos, así como que en casos donde haya violaciones en este aspecto por parte de los elementos, las instancias de control interno como el Consejo de Honor y Justicia y la Dirección de Asuntos Internos garanticen que se apliquen las sanciones correspondientes. La Secretaría de Salud de Guanajuato aplicó la suspensión de una farmacia homeopática que ofrecía medicamento milagroso contra dengue, chikungunya e influenza en el centro de la ciudad. Esto luego de la denuncia que dio a conocer el Sol de León. Las delegaciones en el estado de Guanajuato de las dependencias de gobierno federal Fonacot, Condusef y Profeco pondrán en marcha diversos mecanismos de ayuda y protección para los consumidores durante la próxima edición de la temporada del Buen Fin, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre. Así lo anunciaron sus titulares. En la información policíaca, tenía solo 23 años el joven motociclista que murió arrollado la noche del miércoles en la prolongación Morelos. Su causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico y maxilofacial. Alfredo, el hombre de 40 años que murió asesinado la mañana del miércoles en la colonia Cañada del Real, se dedicaba a la compra-venta de vehículos. Aunque vecinos del lugar informaron que vendía droga, esto no fue confirmado por las autoridades. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.